En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela. Y en este momento la actualidad de Navarra contadas de Tudela nos llega hasta una persona que ha viajado, que ha trabajado fuera y después de curtirse profesionalmente ha decidido emprender hace un año. Vamos a tener el gusto de poder conversar con don Javier Pardo López. Bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y lo que estábamos hablando a micrófono cerrado, una empresa que nace hace un año, que se dedica a lo que es el tema del pellet, de la biomasa. Recordamos pues las estufas de leña de toda la vida con la leña cortada, que hay que ir a cortarla, etcétera, etcétera. Eso ha tenido una innovación y se lanzaron hace ya unos cuantos años las estufas de pellet o biomasa, sistema de biomasa, y ahí hace un año aproximadamente, se creaba la nueva empresa de creación, que estamos hablando de Biopar, y aquí está con nosotros su gerente. 8 años trabajando en Venezuela, sí. También trabajando en producción en fábricas de alta gama, y decidías emprender una historia, un camino. Sí, bueno, lo que estuve trabajando durante toda mi vida, digamos, para otros, y en un momento dado ya decidí que quería trabajar y crear una nueva empresa. Y bueno, pues di el salto al vacío. Un salto al vacío, sí. Que bueno, que puede ser más o menos, bueno, voy a crear pellet. Pellet que tengan que ver con residuos que están y poder aprovecharlos. Ese fue el primer paso, creo recordar. Sí, así es. Lo que me sedujo fue la biomasa. Me pareció un tema que era muy, muy interesante. Y desde el principio, pues lo teníamos claro, que lo que queríamos era hacer la biomasa más ecológica que pudiéramos conseguir. Entonces, bueno, empezamos produciendo, o seguimos produciendo, pellet hecho con astilla reciclada, que la traemos de un punto limpio, y eso lo hacemos en lugar de utilizar astilla forestal, que, bueno, se requiere talar árboles. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos con eso, con esa idea, y pues, seguimos con esa idea. Y, bueno, eso. Y luego ya, pues, surgió esta otra idea. De ahí ya un poco surgía la idea que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, que es hacer este tipo de pellet, pero con el pozo del café. O sea, algo que lo estamos viendo ahí, podremos echar unas fotografías que tienen otro color, pero que es que además tienen unas propiedades que os habéis sorprendido. Sí, así es. Bueno, dentro de lo que es la pelletización, tú puedes pelletizar pues muchísimas cosas, residuos, etcétera. Pero nos llamó la atención, investigamos y vimos que los pozos de café pues tenían un poder calorífico más alto que el de madera. En teoría es un 20%, pero hemos hecho pruebas en la práctica y es más que eso todavía, o sea, llegando al 40%. Es decir, que con el mismo pellet consigues un 40% casi de energía más, y luego además pues no genera cenizas como el de madera, es decir, un 1%, y bueno, se puede utilizar como sustitutivo del de madera en estufas y calderas, en algunas quizás si no tiene una regulación automática ya que hace una regulación manual, por eso, porque tiene más poder calorífico, pero bueno, se puede utilizar perfectamente. Cuando hablamos del tema de pellet, lógicamente la competitividad, al final todo tiene un precio, ¿eh? Uh-huh. Y al final el cliente es el que decide invertir por un producto o invertir por otro. Pues cuando estamos hablando de la bolsa de pellet, que la puedes comprar en diferentes sitios, tú decides si quieres invertir 3, 5 o 10 euros. Y luego cada uno se puede preocupar de dónde se consiguen esos pellets, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero al final también es interesante conocer el precio de los productos de tu empresa, de Biopar. ¿Qué precio estás teniendo de las bolsas? Bueno, ahora lo que... Este es un producto bastante nuevo y lo que estamos haciendo ahora es comenzar la comercialización y preparándonos para, digamos, la siguiente campaña, porque esta ya está acabando, aunque hoy haga frío, pero vamos, ya queda poco. Entonces, tiene un precio superior. Vamos a comparar, por ejemplo, con bolsas de 15 kilos que pueda vender pues en cualquier gran superficie, que pueda estar a 3,95. Este lo queremos vender a 4,95. Es un poco más caro, pero te da mucho más poder calorífico. Y la idea, claro, ¿por qué está más caro? Porque el residuo, el pozo de café, viene con mucha humedad. Entonces hay que, digamos, hacer un proceso de secado que es bastante costoso y entonces por eso lo encarece un poco más. Pero es que es un producto muy nuevo. Entonces, yo creo que cuando comencemos a fabricar, digamos, ya grandes cantidades, conseguiremos abaratar ese costo y la idea es ponerlo al mismo precio que el de madera. ¿Y para conseguir los pozos de café, cómo hacéis? ¿Vais por los bares o cómo funciona el asunto? Pues no todavía. Los pozos de café los conseguimos de empresas que se dedican al café soluble. Entonces genera pues bastante cantidad de este residuo o de este subproducto y bueno, pues lo conseguimos de ahí, por camiones. Muy bien, bueno, pues queda clara la respuesta. Nos acompaña la siguiente invitada, que es la gerente de Ocine Tudela, doña Verónica Polo. Bienvenida a los estudios de Radio Tudela. Encantada. Y ponía cara de asombro cuando estábamos escuchando esta entrevista, ¿no? Bueno, me encanta, la idea es súper innovadora y yo tengo una pregunta. ¿El de café huele a café? No, no huele a nada. No huele a nada. ¿Cómo podemos contactar con la empresa Biopar? ¿De qué forma, en fin, qué nos puede contar? Mira, ahora le está abriendo la bolsa, ya está oliendo Verónica. ¿Da fe que no huele a nada? No huele a café, no, pero huele bien, ¿eh? ¿Cómo pueden contactar con usted y cuál es su próximo objetivo? Bueno, pues puede contactar a través de las dos páginas web que tenemos. Una es biopar.es y la otra es Coffee Pellet, que es el nombre comercial de este producto, coffeepellet.com, con dos F's y dos E's. Muy bien. Pues si le parece oportuno, Javier Pardo López, estaremos siguiendo su actualidad porque entendemos que dentro de la inversión que ha realizado también ha obtenido subvención del Gobierno Navarra en cuanto a maquinaria. ¿Qué tipo de subvenciones ha recibido? ¿Cómo le han ayudado? Pues tuvimos dos tipos de ayuda, una para la adquisición de maquinaria y luego tuvimos otra ayuda para el desarrollo de I+D de este producto. ¿Más o menos de qué cantidades estamos hablando? Pues unas 40.000 en la instalación y unos 24.000 de I+D. Oye, pues muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Al final estamos hablando de un apoyo importante para emprender algo, ¿no? Y es de agradecer. Yo quise aprovechar esta ocasión pues para agradecer al Gobierno de Navarra pues las ayudas que están dando a las empresas, y como por ejemplo la mía. Nos ha venido muy bien. Más claro no se puede decir. Hoy hemos conocido a un emprendedor, a Javier Pardo López, de la empresa Biopar, con esos pozos de café que tienen otra utilidad. Ya ven, y es que al final solo hace falta darle un poco al tema, que entendemos que usted le dio bastante, porque después de haber estado 8 años en Venezuela, volverse para España, estar también en una empresa de alta gama y luego decir, oye, quiero crear algo, ¿no? Hace falta pensar, ¿no? Sí, además es un sector muy, muy bonito y que hay muchísimas oportunidades de mejora y de productos nuevos y la verdad es que a mí me gusta mucho. ¿Algo que decir a personas que estén dándole vueltas en qué hacer con su vida, en fin? Ah, pues sí, animarles a que salgan de su zona de confort, que salgan y que salgan cuanto antes. Gracias por haber estado con nosotros, don Javier Pardo López. Muchas gracias. Una familia de 7 hermanos de Tudela, conocidos de toda la vida y que hoy ha venido a estar con nosotros. Nos vamos ya a conocer los estrenos de cine. Verónica, ¿cuál va a ser el gran estreno de este fin de semana? Pues este fin de semana llegan 2 estrenos y la próxima semana tenemos ópera.